Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que Dios le bendiga junto a sus seres amados. Avanzando el tiempo, 14 de enero, ¿cómo vamos? Paso a paso, rápido. ¿No es cierto? Ayer estábamos celebrando algunas actividades de fin de año, mire, y ahora ya estamos 14 de enero. Y ligerito vamos a terminar el mes. Y así es la vida, y va avanzando, pero el sabio nos dice, cuidado, no hurtarás. Toma un mandamiento, es interesante como toda la Biblia y todos los, digamos así, los escritos de los profetas apuntan a ir hacia una buena relación con Dios, y esa relación con Dios es justamente sí, guardando su mandamiento. Yo veo que es muy apropiado esta advertencia que nos hace el sabio, porque hoy día, desgraciadamente, el robo, el hurto, todo eso, se justifica mucho. ¿Ah? Siempre hay motivo de justificación. No, es que robó porque tenía hambre, por esto, por lo otro, que si el pobre le roba al rico, no es robo. Hay un dicho popular que dice, el que le roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. El robo es robo. Como sea, siempre va a ser robo. Si yo me apodero de algo que no me pertenece, eso es un robo. Y no importa la cantidad que sea, pero es que tiene tanto y yo, la verdad es que lo que le saqué no se da ni cuenta. Pero Dios se dio cuenta. Y eso es lo que debería preocuparme, ¿no? Si la otra persona se dio cuenta o no se dio cuenta. Entonces tenemos que considerar de que hay un mandamiento que nos manda que no debemos hacerlo. Claro, el sabio está haciendo un llamado, en realidad, porque ha venido conversando, ¿no es cierto? El día de ayer estábamos viendo esto de la mala mujer, la blandura de la lengua, qué sé yo, pero él advierte algunas cosas y por qué colocó ahora al ladrón, ¿no es cierto? Y después va a volver otra vez al adulterio. Correcto. Entonces él está diciendo de alguna manera que no tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si el sorprendido pagará 7 veces, se entregará todo el haber de su casa. O sea, recibe una consecuencia. Y algunos dicen, no, si en realidad yo sé eludir la justicia y ligerito estoy libre, qué sé yo. Y a veces sucede así con nuestra justicia. Sí. Pero él dice, no, lo vas a pagar. Pero aquí hay un concepto que está inserto en esto que está conversando el sabio, que cuando tú entras en una relación ilícita también estás robando algo que no es tuyo, porque el robo, ¿qué es lo que es? Tomar algo. Correcto. Que no es de uno. Ahora, alguna especie, ¿no es cierto? Lo que sea eso, de alguna manera me dicen, mira, esto es robo, pero ¿y cuando entras en adulterio? Ahora, fíjate, yo creo que así como el Señor vio esto de que quien mira a una mujer ya adulteró con ella, creo que esto del robo también tiene una connotación mucho más amplia. Porque si yo te digo que nos juntemos para algo específico, ¿a qué hora nos vamos a encontrar? Nos encontramos a las 4 de la tarde. Ahora, resulta que tú llegas a las 4 de la tarde, pero yo llego a las 5 o a las 4 y media. Yo robé de tu tiempo, te robé 30 minutos o te robé 60 minutos. Eso también es un robo. Yo estoy robando de tu tiempo. Uno puede robar tiempo. ¿Qué te parece cuando en una prueba o un examen alguien mira para el lado y copia? O mira el libro. Está robando conocimiento que no tiene. Entonces, estás engañando en otras exactamente. Palabras, haciendo un engaño. Ahora, por eso la advertencia de Proverbios 6, 30 y 31 es muy clara en decirnos que, mira, vas a sufrir unas consecuencias si tú entras en esta idea, este concepto y esta acción de ser ladrón, de robar, porque vas a recibir. Si uno considera, como tú decías, el robo y lo justifica, hay que tener cuidado porque en realidad sigue siendo también un delito que Dios, claro, te va a pedir cuenta en algún momento. Y uno dice, y ahora que lo hice, ¿de qué viene el problema? ¿Cómo lo devuelvo? ¿Cómo hago? Porque me da vergüenza de descubrirme ante el mundo, ante la sociedad, que yo soy un ladrón. Y al final esto va en una rueda que se lleva realmente a ser un desdichado en la vida. Por eso que la advertencia es tan linda que nos hace el sabio: por favor, no entres en esta situación porque te va a traer consecuencias funestas. Tenemos que dejar bien claro que la pobreza o la necesidad no justifican el robo. El ladrón es culpable aún si tiene hambre. Sí, porque robó igual. Ahora, claro. Si nosotros justificáramos eso, ¿te imaginas que cada persona que tiene hambre robara? ¿Cómo es de sabio, no es cierto, los consejos de la Biblia? Porque lo que tiende a decirnos o nos lleva a pensar es que nosotros tenemos que tener también un equilibrio. Porque mira, en el Antiguo Testamento se aconsejó que cuando hubiera menesteroso, hubiera hermanos con alguna, en las ciudades con alguna necesidad, en la tierra que Jehová tu Dios te da, dice Deuteronomio 15, 7 y 8, dice, no endurecerás tu corazón, que suplir esa necesidad, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. ¿Te fijas? Ese equilibrio perfecto que uno debe tener, porque por un lado dice, ábrele, dice a él tu mano libremente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Entonces aquí, ¿cómo se mantiene esto para que esta persona a lo mejor no llegue a buscar o a robar? Pero fíjate, hoy día estamos viviendo en un tiempo tan difícil. ¿Difícil en qué sentido? Difícil a que el engaño es parte de la vida de muchos. Entonces tú a veces tiendes la mano a alguien y ese alguien después resulta que te da una puñalada por la espalda. Entonces, claro, nosotros no debemos, no podemos dejar de que estas cosas nos tornen duros e indiferentes para la necesidad de los demás. Pero hoy día, por ejemplo, ves tú personas que viven de la caridad ajena. No quieren trabajar porque no quieren trabajar, no porque no puedan, no porque tienen algún impedimento físico, sencillamente porque a lo mejor en un momento tuvieron una necesidad, empezaron a pedir y vio que le resultaba mucho más fácil. Así que esas personas viven de la caridad ajena, no trabajan, lo único que se paran en una esquina, extienden la mano para que los demás le den. Y para suplir las necesidades o hábitos que son impropios también. También. Ahora, este concepto de no hurtar, como decíamos, y tú lo habías mencionado durante los días pasados, Cristo lo hizo un poquito más extenso, porque en Mateo 5:28 dijo, pero yo os digo que cualquiera, interesante esa expresión, cualquiera, no está haciendo ninguna excepción aquí. No está hablando solamente los del pueblo, sino también de los dirigentes. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, que dice, ya adulteró con ella en su corazón, o sea, es pecado. Ahora, eso no es medible. Eso tú no puedes decir, mira, estás mirándola para tal cosa. Eso lo sabe Dios porque ve las intenciones secretas del corazón. Ahora debemos considerar que el que comete adulterio y el que roba está tomando ilegalmente lo que no le pertenece. Y eso es lo que debemos tener cuidado. Amables oyentes, gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. No fornicarás. Este mandamiento no solo prohíbe las acciones impuras, sino también los pensamientos y los deseos sensuales y toda práctica que tienda a excitarlos. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.